Me voy donde el senador Tomás de Rementería, conversando con el senador. Todos los jueves nos juntamos aquí en la Radio Carnaval. Senador Tomás de Rementería, muy buen día, senador. ¿Cómo está, don Sandro? Mi amigo, concejal. Mi amigo Tomás, don Tomás de Rementería, señoras y señores, actual senador de la República. Qué lamentable este accidente. Estábamos hablando recién del accidente de estos dos microbuses aquí en Valparaíso. Senador, una de las coordinadoras nos hace llegar un sentido pésame a la familia de estos dos conductores que perdieron la vida, senador. Sí, de hecho, yo he trabajado mucho con los conductores de microbuses, con el gremio de don Oscar Cantero, y conocí a uno de los conductores. Era un vecino del Cerro Merced, amigo de un miembro de mi equipo que había hecho alguna vez, me había ayudado en algunas gestiones ahí en el cerro. Así que muy lamentable, muy muy lamentable, y esto también denota la necesidad de que se mejoren las condiciones de trabajo los conductores de la locomoción colectiva. Yo creo que a ellos les carga mucho la mata cuando hay problemas de transporte, la gente se enoja con ellos, pero también ahí falta una responsabilidad de darle las condiciones laborales dignas a ellos. El senador Tomás de Rementería. ¿Y tendremos nueva licitación, senador? De hecho, ayer me confirmó el ministro de Transporte que estaba hablando con él sobre otro tema, sobre el tema de los ascensores, y me señaló que ya deberíamos tener antes de fin de año la licitación hecha, que va a ser por etapas. Nosotros sabemos que cambiar totalmente un transporte público de un momento a otro puede pasar lo que pasó en Transantiago los primeros días. Sí. Entonces, ya viene, pero me decía que por lo menos ya tienen la idea que en marzo, más o menos del próximo año, mayo, ya tengan validadores todos los buses, de todos los micro y buses de la locomoción colectiva. El senador, que por lo menos va a ser un avance significativo. Y todos los buses, senador Tomás de Rementería, debiesen tener validador, según el ministro, marzo del próximo año. Sí, marzo, entre marzo y mayo, me señalaba. Y además hay una idea también de ir avanzando en etapas, por ejemplo, con la introducción de que, por ejemplo, en esta etapa un 30% sean buses eléctricos, que también es un aporte. Ya hemos visto cómo han funcionado en Placilla y han sido un aporte, más allá de los problemas que hay en Placilla con los recorridos. Los buses han significado, son buses de bastante mayor calidad de los que actualmente hay. Don Tomás de Rementería, senador de la República, conversando con el senador. Si yo tengo alguna consulta y quiero hacérsela llegar a usted, senador, a través de sus redes sociales o su correo del Congreso Nacional, ¿o cómo lo hace la ciudadanía? tomasderrementeria@senado.cl es una vía, y si no, Tomás de Rementería, ustedes saben, Instagram, Facebook, X, y nos puede ahí hacer llegar sus consultas. Nos llegan muchas, conversamos ahí, derivamos a miembros de nuestro, nosotros tenemos un equipo en grande, donde participa incluso mi concejal Sandro Puebla, que nos ayuda en Viña del Mar. Entonces, obviamente, ahí vamos buscando y haciendo los puentes necesarios con la organización. Por ejemplo, ayer nos llamaron rápidamente del incendio que hubo en el Cerro Molino, estuvimos con los vecinos, logramos que ya tuvieran todo ficha FIBE, que ya estemos viendo la posibilidad de que puedan tener algún subsidio arriendo. Estamos ahí trabajando siempre al pie del cañón cada vez que pasa algo. El senador Tomás de Rementería. Oiga, senador, mucho trabajo, ¿eh? Lo veo por allá, por acá, en todos lados. Estaba con la gente de la Caleta Portales, porque este fin de semana, por lo demás, hay fiesta de San Pedro. Sí, pues, don Sandro, mire, yo le cuento. Yo siempre digo, yo soy viñamarino, no soy porteño, siempre lo digo, tengo un gran cariño por Valparaíso, pero sí soy de la Caleta Portales, porque yo prácticamente crecí ahí, porque mi papá mucho tiempo tuvo el restaurante, y era el restaurante que tenía, y iba mucho de chico a acompañarlo ahí en el que tiene un tiburón afuera ahora. ¿Sí? Entonces ahí lo acompañamos, entonces conocí a muchos de los pescadores actuales, de los dirigentes. Yo los conocí de niño, así ellos se acuerdan más de mí que yo de ellos, y pudimos tener ahí entonces una bonita relación, incluso antes que yo fuera parlamentario, y pude conocer la realidad de la pesca artesanal desde muy pequeño. Entonces creo que es muy importante que este domingo haya una masiva participación en la fiesta de San Pedro de la Caleta Portales, ojalá también los de la Caleta del Membrillo. El sábado es en la Caleta de Quintay, el próximo domingo en la Caleta de Guerillas de Concón, y es importante que asista masivamente gente, porque necesitamos decirle los ciudadanos a los pescadores, nos importa lo que hacen porque hacen un buen trabajo, traen alimentación de calidad a la mesa de todos los chilenos, ayudan. Siempre cuando me acuerdo para el incendio, nos acompañaron con un pescado frito que ellos mismos donaron y lo frieron y nos acompañaron en Lomas La Torre, en la Villa Independencia, en distintos lugares. Entonces, yo creo que esta es una fecha donde uno va y los reconoce un día al año y decir gracias, pescador artesanal, por traernos los buenos productos del mar a nuestra mesa. Y además, ellos han sido bien golpeados por una ley que ha sido bien corrupta, tienen además otros problemas con los lobos marinos, por ejemplo, que les comen las carnadas y les atacan sus elementos de la pesca. Han tenido hartos problemas. Entonces, siempre yo digo, es bueno ayudarlos, no solo ir en los fines de semana a comprar, y de repente la gente dice, pucha, el pescado de repente es muy caro, no sé qué, bueno, porque el pescado no se regala, se pesca, y tiene las inclemencias del tiempo, y tiene la competencia que hace la pesca ilegal, la pesca de la industria. O sea, también hay que reconocer ahí, y de repente, mejor ahí, en cualquier caso tiene mejor precio que los pescados de supermercado, y así que ir a verlo, y además es un patrimonio, el patrimonio de la pesca, ver cómo se hace, los botes en el mar, cómo tiran las redes, es parte del patrimonio, yo creo, de Chile. Este domingo, desde las 8 de la mañana, Caleta Portales, Caleta El Membrillo. Fiesta de San Pedro, señoras y señores, invita a la Radio Carnaval, invita al senador Tomás de Rementería. Maestro, un poquito, por favor. Héctor Pavés. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Y a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua. Qué linda canción esta, senador. Bonita, bonita canción. Oiga, senador, 8 de la mañana este domingo, Caleta Portales y Caleta El Membrillo. Usted va a estar tempranito, hasta se puede ir a almorzar porque van a tener pescado frito a la hora de almuerzo. En la sí, tarde viene todo, todo, así que disfruten y vayan. Van a tener producción de mar, de tierra, bailes chinos, todo lo que tiene la fiesta de San Pedro. Se espera la llegada, decía don Pedro Toño, se espera la llegada de muchos visitantes, por lo demás, además que hay niños que están de vacaciones, así que vienen a esta fiesta tradicional, y que la gente también hacía el llamado a la alcaldesa de Valparaíso, la señora Camila Nieto, a que miren desde las partes altas esta tradicional fiesta en Valparaíso. Sí, pues va a ser muy bonito. Además van a hacer ahí un bonito recorrido entre el club de yates, Muelle Prat, con los barcos. Entonces en la orilla se puede ver desde arriba también, desde los miradores de Esperanza, de Barón, de Placeres. Yo creo que vamos a tener la posibilidad de mirarlo, así que ahí disfruten y miren lo bonito que es esta procesión por mar también. Y para el 6 de julio en Concón, en Higuerilla, senador. Exacto, sí, pues ahí con don Gastón Humada, el presidente, estuvimos también ahí anunciándolo, y es muy bonito ahí lo que se hace en Concón. Se hace una fiesta muy linda, una procesión de mar ahí en las aguas calmas de Concón, y ahí vamos a estar acompañando a los amigos de Guerilla. Oye, senador, disculpe, voy a retroceder un poquito. Ayer estaba hablando usted con el ministro de Transporte y estaba hablando por el tema de los ascensores. ¿Podemos hablar de aquello? Sí, sí. Lo que pasa es que hay una buena noticia ahí, porque los ascensores tenían problemas que cada vez que se compraba una pieza y todo, como era patrimonial... Sí, sí. Subía mucho el costo de las licitaciones de las personas que lo iban a refaccionar. Ayer me contaba el ministro que en ese mismo momento había una reunión del ministro con la directora de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, más el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ya? Y pudieron llegar a poder separar la parte que era patrimonial del ascensor, que eso se licitaba por separado, ¿ya?, a las partes, por ejemplo, electromecánicas y eso, que son partes normales, que no pueden hacer cualquiera. Entonces eso va a bajar el costo de licitaciones. Ya. Muchas veces tenían el problema de que iban a una licitación y no iban. Entonces la idea es que se avance rápido en esto. Ya, por ejemplo, conseguimos y conversamos incluso con el comandante jefe de la Armada que ASMAR, la empresa de astilleros marítimos de Chile, aportar a la parte de ingeniería y de electromecánica del ascensor de artillería, que es el ascensor el que está parado hace tantos años. Entonces sí, vamos a tener una refacción, el ascensor de Rayán, hay un proyecto de la expansión portuaria de una mitigación que es la restauración del ascensor a Rayán. Ustedes lo conocen, que está ahí también en el barrio Puerto. Sí. Y yo creo que esto se enmarca también con la idea que tenemos muchos de hacer avanzar el puerto nuevamente. Y yo tengo esa idea, he tratado de avanzar, de que se pongan los servicios públicos, de que haya empresarios que quieran invertir, que haya una idea de revitalizar el espacio y que no termine todo en el abandono. Así es, pues. Así es. Y ayer estuvo conversando usted con el ministro de Transporte, me parece maravilloso. Lo cambio de tema, senador Tomás de Rementería. Oiga, porque llegó gente a mi oficina inclusive a agradecer los cursos de capacitación que estuvo entregando el CENSE. Yo lo vi ahí en el cierre de esta capacitación de parte de este organismo estatal que tanto bien le ha hecho a tantos hogares en nuestras ciudades. Sí, yo creo que es importante el rol que cumple el CENSE, porque si hay una forma de mejorar las competencias laborales, encontrar mejores trabajos y todo, a través de la capacitación, pues. Y ayer entregamos varios cursos que eran bastante interesantes algunos. Por ejemplo, uno de cuidados de personas mayores y personas enfermas con medicina tradicional y alternativa, que por ejemplo es algo que para mí es algo muy positivo cuando tenemos una población que es cada vez más mayor. También había uno sobre electricidad, importante, pero incluía todas las energías renovables, que es algo nuevo. Y también varios, bueno, estética, cursos más comunes, coctelería, pero también importantes por el tema turístico. Nosotros tengamos acá buenos cocteleros, buenos pasteleros, buenas personas que se dediquen a la gastronomía y la restauración, también es algo positivo. Así que yo agradezco la invitación que me hizo la Seremi Arifa Mansur, y la verdad es que yo cada vez que puedo participo en esto, porque en realidad yo creo que es muy importante para una persona recibir este diploma. Entender que puede, muchas veces mujeres mayores que han estado en la vida de trabajo, de crianza, que deciden capacitarse y lo hacen, y lo hacen bien, y tienen buenos resultados, después arman su emprendimiento. Muy bonito que, por ejemplo, los cursos de electromecánica que tenían los dan también los implementos, después incluye tener tus herramientas. Entonces, la verdad es que yo creo que algo que hace bien el Estado de Chile, y que deberíamos fomentar más, es la capacitación para mejorar las competencias laborales. Yo creo que en eso tenemos ahí un desafío grande, hay hartos temas. En el mismo tema de transporte se cruza, nos faltan conductores profesionales, necesitamos que el CENSE forme más conductores. Entonces ahí tenemos varios desafíos, y estuvimos conversándolo también con la directora del CENSE y la Seremi de qué forma podemos generar más cursos, más capacitación y más centrado en los desafíos que tiene hoy día el Gran Valparaíso para el futuro. Soy la abuelita María Fernández, nacida, criada en Valparaíso, vecina del Congreso Nacional, y siempre miraba el Congreso Nacional como vecina, pero nunca había tenido la posibilidad de ingresar. Dele las gracias al senador Tomás de Rementería porque invitó a nuestro club, el Club de Integración Social Nuevo Renacer de Valparaíso, y pude ingresar a esta casa, que no la conocía. ¿Cómo fue eso, senador? Bueno, hay un programa de vinculación con el medio del Senado donde entran diversos, y yo muchas veces cuando pasan estas cosas, cuando viene gente de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar o San Antonio, Tabo, Quisco, Cartagena, cualquiera comuna en la región, pero sobre todo Valparaíso y Viña del Mar, que son los que más vienen, a mí me gusta ir a acompañarlos, hacerles un poco, mostrarles los pupitres, que aprendan un poco. Eso es un tema muy bonito que nosotros tenemos, y que la verdad es que si alguien necesita que un colegio, un club de adulto mayor, un grupo de cualquier tipo quiera visitar el Congreso Nacional, usted se puede conectar a través de nosotros, los mismos medios de contacto, vimos Tomás de Rementería en las redes sociales, o tomasderrementeria@senado.cl, y podemos gestionar una visita, y además tienen un equipo de profesionales que hacen la visita, que la muestran, que es realmente muy bueno. Así que si quieren ir, por favor escríbanos, porque además es una experiencia muy bonita, muy muy bonita. Yo me acuerdo que de chico fui en el colegio y quedé a ver una visita muy bonita, conocer el lugar, te explican la historia, y yo trato de participar en la mayor cantidad de estas visitas, conversar y mostrar un poco cómo es la experiencia del Congreso. La señora María Fernández le da las gracias, senador. Mire qué bien. Nada más, Bueno, clubes de adulto mayor, colegios, como lo dice usted, equipos de fútbol. Dice, hoy me gustaría conocer el Congreso. Usted le hace el tour, usted lo invita sin ningún problema. Tienen que pedir, sí, la hora o la invitación al sí. correo electrónico tomasderrementeria@senado.cl o a través de las redes sociales del senador, Instagram, Facebook y las otras redes sociales como Tomás de Rementería, y ahí le van a dar absolutamente toda la información. Exacto. Fin de semana, oye, lo vi súper activo entregando su cuenta pública, senador. Estuvimos ahí repartiendo cuentas públicas en diversos lugares, especialmente en Playa Ancha, en Valparaíso, preparándonos para el lanzamiento de la cuenta pública de Valparaíso, ya que la gente tuviera ahí un poco para el evento, pero que la gente conociera, y la verdad es que muy buena recepción. La verdad es que los vecinos valoran a alguien local, que es de acá, que ha estado también, estuvo repartiéndole en Viña del Mar el otro día en Forestal, en la Feria de las Torres, y la verdad es que ahí con la de Barro, la presidenta, estuvimos conversando con la gente de los cachureos, y la verdad, la gente valora a un vecino que está ahí presente. O sea, esto no se trata de hacer una impostura, uno visita lugares, sino que uno lo hace. El mayor trabajo en terreno es vivir en la comuna que uno represente, recorrer los lugares de forma natural y conociendo a las personas. Así que yo me siento muy agradecido de aquello. Senador, fin de semana de elecciones. Sí, bueno, lo primero, bueno, yo tengo mi candidato, todos lo saben, hoy día va a estar en algunos lugares de Valparaíso, y yo la verdad es que espero que haya una masiva participación. Eso es lo más importante. Yo creo que acá lo importante es que participen muchas personas en las elecciones. Va a mostrar que no queremos que ganen las fuerzas que nos han hecho retroceder en tantos temas, que se han ganado cosas que muchos están poniendo en duda, cosas que tienen que ver con sus salarios, con el aumento de sus salarios, con el aumento de sus pensiones, con las condiciones las que usted tiene, con que no haya sinvergüenzura en los organismos, en los créditos, en los temas bancarios, en los temas de la ISAPRE. O sea, acá se avanzaban cosas y se puede retroceder en todo eso. Así que yo la verdad es que quiero hacer un llamado sobre todo a participar. Mi candidata es que no todos lo saben, pero eso más allá de cualquier tema, yo creo que acá lo importante es que haya participación y que después, el día lunes, todos detrás del candidato o candidata que gane estas elecciones. Conversando con el senador Tomás de Rementería, un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval. Saludo a su hijito, senador, a su señora esposa, que tenga una maravillosa jornada, pues. Muchas gracias, don Sandro. Un abrazo grande, cuídese, y muy buena semana, muy buen fin de semana para todos. Acuérdese de asistir a las caletas, como lo ya lo dijimos.